paso en vela esperando a mi amada. Es otra noche que sigo llorando y no puedo dormir. El reloj ha marcado las 6 y alumbró.